¿Te enamoraste de un chico violento? ¿Sentís miedo a sus reacciones? ¿Te animás a decirle lo que pensás? ¿Te acusa de estar, salir o coquetear con otros hombres? Aunque sea una vez, ¿te empujó, te retorció el brazo, te pegó? ¿Te desvaloriza, te insulta, te descalifica? ¿Amenaza con dejarte? ¿Te obliga a hacer cosas que no querés? ¿Te dice que tus amigas o familiares te llenan la cabeza en contra de él? ¿Te acusa de vestirte y maquillarte provocativamente? Si vivís un noviazgo violento, ponele freno. Pedí ayuda. fmlosmolinos@gmail.com. Este es un mensaje de FM Los Molinos 90.7.